sí. Estamos. ¡Epa! ¡Salud! ¡Y así, doctor, mire! Señores, estamos en vivo, como lo habrán notado, en el monte. Bueno, está bien. Es una manera de decir vivo, ¿eh? Ahí está, doctor. Sí. Estamos en el multiteatro. Bien. Me vino a revisar el médico. ¿Qué le dijo? Que se desnudara. Vendo salud. No le queda mal. Bueno, che, salió la garganta. Pero, ¿en serio que hay otro comprador? Dijo algo que está aquí. Es, y sí. A ver. A ver, ¿quién metió cosas en la sala que no debió haber traído? Yo sé quién es. Lo estoy mirando. A ver, es alguien que vino especialmente a verme. Sí. Sí, sí, sí. Esa señora está ocultando algo. Bueno, sí. ¿Qué le dije? No, si... Bueno. Parece José Mandina. No, si... yo tengo poderes, ¿eh? Sí. Ah, sí, sí. ¿Qué poder tiene? Mentalista. Mentalista. Yo lo miro y enseguida le digo todo. A ver, ¿en qué estoy pensando? En mí. Increíble. Veo. Me mordí. Bien, vamos, bueno, aquí tenemos. Discúlpeme que antes de que comience con esto, quería decir que salió la garganta poderosa. Hemos recibido la garganta poderosa con una bella tapa del titán acá del amigo Palermo. Mire, es extraño a Verón, y cuando usted señor, ahí en la fila 4 está pensando eso, da vuelta la revista, es extraño a Verón, ¿dónde está Marita? Así que bueno, los compañeros de la garganta poderosa, que tenemos un... Vieja amistad. Siempre mucha producción esta noche. Mucha producción, sí, señor. Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. 5 falsas creencias que nos impiden estar delgados. 5 nada más, ¿eh? Usted no está delgado por culpa de 5 falsas religiones. Sí. No, usted señor... profesa, sí, señor. Sí. Existen mitos muy arraigados, dice aquí. Siempre los mitos son arraigados. Que creen el chancho. Sí. El bombero. El Pancho Sierra. Está acá atrás. Después, bien. Dice, vamos a ver. A ver. Primera creencia errónea. A ver. Atención. Querer adelgazar solo haciendo actividad física. Pobre infeliz. Bueno, de todos modos... Tenemos aquí sí. al doctor Cormillo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Vengo de bailar. Bien. Sí, yo también. ¿Sí? Ahí se conocía. Con Dorio de bailar. Y dice, así que no sirve para nada, ¿no es cierto? No es que no sirve para nada. Ah, no sé que me deja aquí hablando pavadas, doctor. No, ¿sabe lo que pasa? Que gente como usted, o sea, así... Ah. Tiene la falsa creencia, dice, voy a hacer ejercicio para bajar de peso. Y ya está. Sale, corre 20 cuadras. Sí. Sí. Yo si corriera 20 cuadras, 10. Estaría en la maratón de los barrios. Considera que eso es importante, que transpirar es importante. No, es muy importante. No, transpirar. Y cree que con eso es suficiente. No es muy importante. Y después se come unos canelones a la Rossini. Para celebrar. Y eso sí adelgaza. Y eso, sí, eso tampoco. Eso sí. Porque le abre el apetito, además. Acá dice, es cierto que el ejercicio es uno de los pilares. Ah, ahora sí, vamos. Para bajar de peso. Pero no es el único y todo eso. ¿Viste? Sí. Es cierto, pero... Bueno. Después, no comer para perder peso. Ah, perfecto. Yo, por ejemplo, estuve 6 días sin comer el otro día. Corriendo. Bueno, corriendo y sin comer. ¿Y cómo se sintió? Sin embargo, no bajé. No. Porque Dios se me puso a mí, ya que no bajo. Cuando uno se le pone que no baja, me dijo el doctor Cormillot. Sí. No, me dijo usted mismo. Sí. Entonces no baja. Bueno, no es... Porque eso es psicológico, es todo psicológico. Eso me lo dijo Rolón, seguramente. Sí, que es todo psicológico. Es todo psicológico. Todo no, por supuesto. Yo estuve 10 días sin comer y 10 días corriendo sin parar. Uh-huh. Y ¿sabe cuánto bajé? Nada. Bueno, me llama la atención que primero que esté vivo. Y bueno, ¿usted le llama la atención que está sospechando de mí? No es que esté sospechando. Que yo... Por abajo de la mesa me como cosas que no digo. Lo dice usted, eso lo dijo usted. Ah, no, eso lo dice usted. No, parece que está. Usted lo dice. Usted está sospechando de la honestidad, de la integridad moral. No, hay un decir de Freud, sí, que es el que lo dice lo es. No, sí. Freud no dijo eso. El que primero cacarea, etcétera. La gallina que primero cacarea, sí, es la que puso el huevo. Sí, señor. Freud no dijo nunca nada de eso, ni de la gallina, ni y, de sí, nada. Y entre la interpretación de los sueños, 03 Ancono. Sí, no, señor. Sí es importante el lugar de la psique. ¿Y quién? En la ingesta. Epa. Porque si usted está todo el tiempo maquinando la cabeza, y ahora lo digo vulgarmente. Ajá. Sí, se nota. Maquinando la cabeza de que tiene... El marote, dígame. Bueno, el marote. Qué simpático, es médico y sin embargo sí, habla mal. ¿Cómo se conoce? Está dándose máquina al marote. Dele, que dele, con que tengo mensaje, que... Doctor. Con que tengo que bajar de peso. Ah, sí, que bajar de peso. Sí. Se le transforma eso en una obsesión. Y la obsesión engorda. ¿Es madre de quién? Y... No sé, ¿de quién? De la compulsión. Ah, se llaman parecidos. ¿Y la compulsión es madre de quién? De la nieta de la obsesión. Yo no. Yo la leí, compulsión. Sí, sí, sí. Uno que salía en unos anteojos en la tapa. Totalmente. Es madre del sobrepeso. Esa familia se reproduce rápido. Y a cuando a usted se le mete el sobrepeso. Claro. ¿Quién, otro hijo más? No. Con Teresa adentro el sobrepeso. Cuando se le mete en la cabeza, señores. Uy, ¿sí? ¿Yo qué le dije? Y lo tiene en todo el cuerpo. Después es más difícil sacarse ese. Y come compulsivamente. De ahí viene, ¿cómo se llama? Esa enfermedad que te agarras, que ahora no me acuerdo, pero que se le agarró una sobrina mía. Ajá. Ya sé cuál es. ¿Y qué es lo que decía usted, pero que ahora no me acuerdo? ¿Qué decía usted? Eso, que come compulsivamente. Ah, sí, come con compulsivamente. Con cualquiera, ¿eh? Bueno. Se tiraba al piso para agarrar la comida. ¿Qué, estaba en el piso la comida? No, pero a uno por ahí, nosotros a propósito se la tirábamos al piso. ¡Señor! ¡Qué crueldad! Para mostrar... Lo que a le los pasaba, extraños claro. cómo estaba de enferma. Mirá cómo está enferma. Le tiramos una milanesa a la comida al piso y la mina volaba. La paseamos por la vidriera de los restaurantes, no sabe de escándalo que pero armaba. Eso es de una crueldad inusitada. La deja así, la verdad que sí, ¿no? Justamente para ponerla a ella misma ante su propio mal. No sirve eso, señor, no sirve. No sirve. Y no, es regodearle. La vergüenza. O sea, la vergüenza no cura nada. Asumir, señor. Me dijo Rolón. Vos te tenés que asumir primero, como los ministros. Bueno, pero usted se asumió como qué. Yo no. Para mí lo mejor es el psicoanálisis. Nosotros fuimos a Rolón, sí, me acuerdo, sí. Tenía análisis de grupo. Sí. Eran muchos, eso sí, ¿eh? ¿Un grupo grande? 29. Sí. No, pero eso que es una clase. Un lío, porque además eran tipo medio bravo, ¿no? Cuando Rolón se da vuelta, le gritaban cosas. Le tiraban tizas, le tiraban. Pero eso no es un grupo terapéutico, señor. ¡Mamota! ¿Quién fue? Sí, porque Rolón es lo que tenía. Es muy buen psicólogo, pero se pone mal cuando... No le gusta que lo jorobe. Y si a mí no me gusta que me joroben, que se piensa... No, pero no habla así un terapeuta. Ya fuera Sor, sí. Decía, por ejemplo, a un sí. Tipo. Lo mandaba a la dirección de bromatología. Ya fuera. Pero así, eso no, un terapeuta no trata hacia su paciente. Y, pero es que eran muchos. Y ahí, bueno, decía, a ver, dice, acá hay uno, no sé cuál, porque no puedo yo tenerlos a todos en la cabeza. Dice, pero hay uno que tiene, ponele, el complejo de Elías Alipi. Sí, sí. Y ya está. Te curaba, pero vos no sabías quién. Pero cómo no, pero no se cura tampoco después, así. Debo ser yo, decía uno, porque ayer me soñé no sé qué cosa, ¿vio cómo es uno? No, pero no hay ningún vínculo entre bueno, un sueño. Bueno, y adelgazamos, entre todos adelgazamos, éramos 29. Sí. Adelgazamos 100 kilos. Pero cómo, entre sí. Entre todos. Entre todos. Y por si era sumado. Estamos entre todos adelgazar 100 kilos. Pero cuánto, de más. Y había muchos que hacían fuerza no comiendo y otras... Otro que decía, dale, che. Pero un promedio de 3 kilos y moneda cada y uno. Un promedio, pero no podemos saber, porque hubo quien bajó 20 kilos y hubo quien subió. ¿Sí? La consigna era, acá adelgazamos todo, no adelgaza nadie. Claro. ¿Y a usted qué le tocó? A mí no me tocó nada. No, pero digo, ¿adelgazó o engordó? No, yo iba a adelgazar, señor. Sí, pero por ahí no le salió, no sé. ¿Cuál fue su experiencia? Adelgacé más o menos, adelgacé más o menos. Yo más que nada caminaba. Caminaba. Ajá, ¿salía a caminar? Sí, salía a no tomar el colectivo, por ejemplo. Esperaba el colectivo para ir al trabajo. Sí. Y después cuando venía no me lo tomaba. ¿Y se iba caminando? Se iba caminando atrás. ¿Y pero para qué lo esperaba el colectivo? Vaya. Ah, tiene razón. Sí, la verdad es que ahora que lo dice, ¿viste? Con razón. Eso, eso me dijo también el, mi patrón cuando le explicaba por qué llegaba tarde. Y claro, señor, y dice, no lo espere, digo, y si es que no sé, no sé venir, si no. Pero es que usted sigue el recorrido. Claro, yo sé que vengo en el 41. Pero si da más vuelta al 41. Por eso si no lo sigo. Ah, usted me dice, a lo mejor si no lo siguiera vendría más rápido. Y sí, ¿qué le parece? ¿Un atajo, camino directo? Bueno, ¿quién sabe dónde va la palabra? Está poniendo en un compromiso. Bueno, vamos a ver qué otra... A ver, por favor, ¿qué otra cosa dice aquí? El informe. Dice... priorice la calidad de los alimentos y no la cantidad. Sí. Mejor dicho, ¿usted cree que eso es bueno? Bueno, aquí hay. ¿Qué debemos comer luego de estrenar? De entrenar. De entrenar. Por ejemplo, usted viene del... del gimnasio. Sí. Cuando finalizamos la actividad física, llega el momento de la recuperación. Para ello, bla, bla, habla como media hora. Sí. Entonces dice, los mejores alimentos son la banana. Sí, atención, señor. No. Señora. La banana tiene un alto contenido de azúcares. Sí. No de azúcar, de azúcares. Azúcares. Echale azúcares a esta banana. Azúcares y Norma Viola. Sí, que ayudan a recuperar la energía y las reservas de glucosa. Mm. Su efecto es rápido, el efecto de la banana es rápido. Sí, sí. Instantáneo. Sí. El huevo. ¿Le dije? Es rico. Pero, sí. No, es rico en proteínas. Ah, bueno, sí, también puede ser delicioso en el sentido de rico. ¿Qué? Estas últimas... ¿Qué? O sea, las bananas. Las bananas. No, las proteínas, señor. ¿Qué tiene? No, aquí está, la banana y el huevo. Las bananas son estas últimas. No. Los huevos son estos últimos. Pero dijo que era rico en proteínas. Este anteúltimo y este último. Claro, si no distingue. Estas últimas brindan a los músculos los aminoácidos que necesitan para nutrir la fibra. No le digo. Después, la leche y sus derivados. O sea, tenemos banana, leche y huevos. Sí, y proteínas. Sí, completo. Posee proteínas, todo posee proteínas. Sí. Vitaminas y minerales y repone las reservas... Repone. Las reservas de glúcidos, de lúcidos. Sí, sí, sí. Y quienes son intolerantes... ¿Quiénes son intolerantes? Sí, señor, es de eso quería hablar. ¿De qué? Quienes son intolerantes a la lactosa... Se la ven chinas, ¿eh? Sí. Realmente... ¿Realmente qué, señor? No saben en qué siglo estamos viviendo. Pero, la intolerancia... Parece mentira... Que todavía... Sí, señor. Que haya intolerancia entre nosotros. Haya intolerancia entre nosotros en Argentina. Bolsones antilactosa, señor. Sí, sí. No, señor, la lactosa hay gente que la rechaza. ¡Ah! Le tengo al frasco. Dice, pueden sustituirla por alguna bebida a base de soja. Claro. Tarde, ¿tiene alguna bebida a base de soja? Tengo leche. El cianuro, por ejemplo. No hay ginebra de soja porque... Leche de soja. Es lo mismo que la otra. La leche vegetal. Ah, pero yo soy intolerante a la lactosa. Pero si es leche vegetal, no tiene lactosa. A la lactosa de soja también. Pero no, a mí, señor. A mi intolerancia no la vas a engañar así nomás. No. Entonces tome leche deslactosada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y finalmente el atún. Es una gran fuente, sí, en la heladera, ahí está, de proteínas beneficiosas para la recuperación y el crecimiento muscular, bla, bla, bla, todo esto. Mentira, eso. Así que, y ahora, consejos para no abandonar el gimnasio. Ah, quedarse ah, ahí. Ah, que lo había abandonado. Porque la mayoría de las personas lo abandonan. O sea, van un rato y se vuelven a la van casa. Van un rato y se vuelven. Están sí. dando vueltas. Y chao. A cualquier cosa. Bueno, a un tipo. ¿Cómo a un tipo? Yo doy dos vueltas. El personal trainer. Dos vueltas en bicicleta, dos vueltas. O lo más fácil, por ahí hay un tipo parado, con una toalla en la mano, y le doy dos vueltas alrededor. ¿Listo? Y me voy a cambiar. No, señor. Ya está, dice, dos vueltas. No, acá dice, ¿cómo hacer para no abandonar el gimnasio? Esconderse. Primero, convencé a algún amigo o amiga para que te acompañe e intenta conocer gente nueva en el gimnasio. Ah, sí, pero después termina hablando, no hace no, nada. No, al contrario, yo me voy enseguida. Pero... Conozco un tipo en el gimnasio. Después, inscríbase en una maratón. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a anotarme acá en la maratón de los barrios. ¿Usted es fondista? ¿Qué? Si trabaja en una fonda. No, no, no, yo soy una persona cualquiera. Bueno. Olvídese. Bueno, como cualquiera, con lo que usted llama sí, cualquiera, sí, sí. tenemos la mini maratón. ¿Cómo la mini maratón? Yo quiero anotarme en la máxima, en la grande. ¿La de 42 kilómetros? La de 42, ¿cuánto? Una maratón para mí es 42 kilómetros. Bueno, sí, también tenemos la maratón de 10. Eso se llama más. Esa no es una maratón. La urbana señor. Y la maratón de la tercera. Esos son los 10.000 metros llanos, señor. Bueno, le escribo en 42 kilómetros. Sí, ahí está. Le entrego el chaleco. ¿Qué? ¿El chaleco? Sí, usted se tiene que... ¿Para el por el agua, es? No, para que lo identifiquemos, le tocó este número. Ahí está, el 7. Sí. Bueno. Después dice, armá una lista con las canciones que más te gustan para escuchar mientras te ejercitas. ¿Usted lleva al gimnasio canciones que más le gusten para ejercitarse? Yo he visto que hay gente que lo hace, pero como yo soy una persona de una familia decente y principal, me llevo una pequeña orquesta. Ah. Y me tocan ahí. Ah, sí. Sí. Qué sí. notable, ¿eh? Sí, sí. Y son sí. 6, 7 músicos. 6 músicos, sí. Qué fascinación. Mire las abdominales que hacen. ¿No? Ajá. Ah. Mírame este hace rato. Hace rato. Ahora, los músicos... No, ocupa mucho espacio, discúlpeme, yo tengo que ocupar el aparato. Tercera tanda. No daba más. Eso es en otro lado. No llegaba, son las pesas. Qué notable, qué notable. Me gusta mucho este gimnasio. Otros consejos. Establezca metas realistas. Ah, es verdad. Por ejemplo, apoderarse de la ciudad de Salta. Ahí está. No, señor. Con música del general Goyeneche. Ser realista con su vida, con sus objetivos. Usted, por ejemplo, me dice que quiere correr 42 kilómetros. Eso no es realista. Es republicano. Entonces, claro. Si se propone hacer un plan de abdominales, por ejemplo, ¿cuántas hace una serie de abdominales? 1000. No es posible eso. ¿No? ¿Cómo? 2. ¿Cómo? ¿De 1000 a 2? Y bueno, qué sé yo, usted no hay nada hay meta que le venga bien. Arreglemos en 10. Para usted. 20 para mí. 20 son buenas. Bueno, está bien, anótame. A ver, vamos a ver si las puedo hacer. Nada. ¿Cuál eras? Perdón. Abdominales, sin forzar. ¿Abdominales cuáles son? ¿Las que te agachás? Bueno, depende de cómo se lo mire. Si usted está boca arriba, no se agacha, se levanta. Ah, pero si no me dice el ejercicio que tengo que hacer. Acuéstese aquí boca arriba. Uy. Boca arriba. Ponga las manos en la nuca. ¿Pongo la música o no? Sí, sí, sí. Para motivarte. Ahí está, muy bien. Ponga las manos en la nuca. Ahí va. Y ahora, con firmeza, sin forzar la cintura, suba. Vamos con los abdominales. Ahí va. Bueno, bueno, ahora vuelva a bajar. Vuelva a bajar. No gima. Pero se quedó. Por el poder del gin. Bueno, mire, ojo que en todos los... sí, ya nos vamos, pero en todos los gimnasios... Sí. Es obligatorio, por disposición del gobierno... Sudar. Tener el permiso médico. Usted no puede ponerse acá a hacer ejercicio si no le hacen toda la revisación médica. No. Electrocardiograma. Le tomamos la presión. Le lo medimos para tener un panorama. No. Pero parece que lo fue la Es una cala más pequeña. Ahí va. De todas partes. Sí. Y a ver, levante las axilas, los brazos va. Ay, estas manchas, disculpe, ¿usted? ¿Usted no tendrá hongos? Parece que es una jungla eso. Va. Usted es no apto. Él por ahora es no apto, pero si lo ayudamos, puede ser parte de nuestro equipo. Entendemos. Sí. Usted también, señor. Sí. Esta era una propaganda. Sí, ¿no? Sí. Sí, usted también, señor, que es un alfenique de 32 kilos, puede ser el tal Pato Vica. Sí, señor. Anótese en el gimnasio. La leche de soja. Soja la dueña. Y verá. Miren, por ejemplo, esta foto. Este era yo hace 20 años. Sí. Estaba mucho mejor. Sí, estaba mucho mejor. Este soy yo hoy. Sí, sabemos. Ah, no, este. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué? Que se anote cuanto antes. Sí, señor. Porque si no... Tiene que ser tarde. Va a ser demasiado tarde. Bueno, ¿por qué no nos vamos a hacer musculación? Bueno, un poquito de musculación. Mientras acá se entretiene la gente con... Ahí está. ¿Le ven, amigas? Arriba, abajo. Eso. Sí. Ahí nomás. Que no decaiga. Esa es la que se queda ahí, que está linda. Pausa. Espacio publicitario.